Y tenemos a nuestro compañero. Sí, tenemos a Ángel Basile, que ya está en la calle desde muy tempranito. En este momento se encuentra Ángel con Mario Campero. Él es el presidente de la cooperativa Coreme. Buen día, compañero. Hola, buenos días a toda la audiencia. Buen día ahí a la gente del piso. Buen día. Estoy con Mario Campero como... Buen día, compadre. Buen día. Estoy con Mario Campero, como decían ustedes. Bueno, Mario, hemos hablado muchas veces con ustedes. Estamos hablando de la Cooperativa Recuperadora Mendoza, Coreme, que tienen una nueva ubicación. Sí, estamos acá en el parque, en el Usín, en una palabra, en el distrito 33 de Capital. Donde antes era el parque, el predio de industria y exposición, entonces cerca del zoológico. Frente al zoológico, claro, al lado de servicios públicos del municipio de Capital. Bueno, ¿y acá están trabajando de nuevo? Sí, bueno, acá recibimos la mano grande de Ulpiano, el señor intendente de Capital, cuando estuvimos en plena clausura en la acera, y nos consiguió un galpón provisorio hasta que salga un proyecto que tiene en mente el municipio de hacer una planta de última generación acá cercano a nuestro lugar. Sí, ¿a cuánto? ¿20 metros más arriba? 200 metros, más o menos, 100 metros, poner, para no ser tan cercano. Claro, claro. Bien, y digamos que de las personas que estaban trabajando antes, ¿cuántas más o menos han podido seguir con usted? Sí, hemos quedado en la mitad de lo que estábamos antes de la clausura que nos metió el señor Orozco. Bien, ¿y cómo se están llevando? ¿Están trabajando todos los días? ¿De qué manera? Y vamos paso a paso, por ahora se trabaja en función de la cantidad de material que hay, tres veces a la semana, y según la cantidad, según alguna otra semana, ya hasta cuatro días a la semana trabajamos. Bueno, es un galpón grande el que tienen por ahora provisoriamente. ¿Cómo se sienten ustedes acá? Es como si fuera otra vez nuestra casa, que es provisoria, pero bien, porque así sea, no es un galpón como el que teníamos en la acera, pero está en buen estado, está en buenas condiciones para trabajar. Tenemos nuestro baño propio que nos facilitó el municipio dentro acá del predio Distrito 33. Bueno, tenemos que ir adaptándonos, una palabra. Bueno, y una de las cosas que hablamos, que hay que armar la red otra vez de recuperación, que por ahora están recibiendo solamente lo que recolecta la municipalidad. Contanos un poquito respecto de eso. Sí, no, o sea, recibimos lo que nos trae el diferenciado de Capital, pero dentro de ahí todas las redes de clientes o proveedores que tenemos en Capital, hoteles, restaurantes, todo lo que sea de Capital llega acá. ¿Eso no se perdió? No, para nada, eso lo seguimos manteniendo, que esos son, digamos, clientes o gente que trajimos nosotros desde la acera para acá, no nos negó en el Capital, siempre que esté dentro del distrito de Capital. Mira, o sea, tiene que estar nada más que acá, se me ocurre, Godoy Cruz, y eso, hay que pedir permiso en otras municipalidades. No, o sea... Tienen sus recuperadores ellos. Tiene sus recuperadores, ¿no? Mira. Lo que pasa es que, como digo, lo que entra el galpón, lo que trae los camiones del municipio y lo que recolectamos nosotros con nuestro vehículo. Ajá. Pero todo de Capital. Y en tanto lo social, ¿no? Digo, el trabajo con... Porque hay un montón de es recuperadora de manera independiente. O sea, no es que me ría de esto, sino como... recordándome, ¿cómo se están llevando con eso? ¿Cómo van a hacer con...? Bueno, en este venir a este galpón acá en Capital, la idea del municipio de Capital, o sea, de Ulpiano para abajo hasta Sebastián Fermán y Cristina Vázquez, que son la gente que está en medio ambiente, es captar los recuperadores independientes que estén en los barrios de Las Favoritas, Flores y Olivares, y invitarlos si quieren participar en este proyecto, ya sea como a futuro, como trabajadores de planta o como recuperadores de calle, para que puedan tratar de darle mejor valor agregado a su material de lo que lo venden en las chacaritas. Bueno, no sé si hay algo más que tengas que contar, que se me haya escapado, que quieras comentar con respecto al trabajo que continúan haciendo aquí. No, el trabajo es el mismo que se hacía en las eras, la clasificación de materiales y la posterior venta para el mantenimiento de horas de trabajo y insumos de la gente, pero también es para resaltar que acá nos sentimos más acompañados que los que estábamos en las eras. La gente de Capital está más comprometida con el proyecto y la idea de ellos bueno, es que todo el material que pueda salir reciclable en un futuro cercano se procese dentro del ámbito de la capital. Bueno, perfecto, Mario, muchísimas No, gracias. gracias a vos. Bueno, compañero, compañera, Sí, ahí estamos. Angelito. Un pequeño reporte de lo que está pasando y cómo se están desenvolviendo después de la persecución que tuvieron en Las Heras, que después de tanto lío que hizo Orozco para sacarlos con el ánimo, ¿no?, de ser candidato a gobernador. Bueno, ahí está. Los muchachos se pudieron recuperar, digo, las mujeres y los hombres que estaban en Las Heras, que en algún momento fuimos allá a hacer notas, y bueno, pudieron encontrar otro espacio para poder seguir trabajando, y Orozco, después de los comentarios del ex gobernador Cornejo, se quedó sin el pan y sin la torta, pues lo dejaron fuera de la ecuación para ser gobernador, así que Así es. ahí está. Y Tanto lío que hizo algo tirando, ¿no? tan importante que es como reciclar, ¿no? Porque si uno hace unos 15 años atrás caminabas por la calle, estaba lleno y está todavía, ¿no? Envases vacíos, plástico tirado. Y eso es muy importante porque esta gente se ocupa justamente de retirar eso de la calle y además reciclarlo, ¿no? Tal cual, sí. Y no, no solo eso, o sea, no es que lo recicla y queda así nomás, sino digo que de acá, como ya nos contaba, ¿te acordás que nos contaban cuando fuimos? Lo llevan a empresas, articulan esto para poder seguir reutilizándolo. Así que incluso, digo, incluso la industria vinera también. Así que, bueno, buenísimo que puedan seguir trabajando. Ángel, antes de que te vayas, preguntarte, en el caso de que alguna empresa, cooperativa, alguien que nos esté escuchando y que quizás quiera hacer un nexo con Coreme en su trabajo, ¿cómo podemos comunicarnos con Coreme para poder, por ejemplo, establecer ahí un trabajo y llevarle residuos o generar un día de que se les lleve la materia que digamos que ellos necesitan? Mira, tengo justo al lado al Mario. Al Mario le hago esa pregunta y después vamos a hablar con una integrante de la cooperativa que también nos va a contar otra cosa. Mario, nos preguntaban desde el piso, ¿cómo hace una empresa para comunicarse con ustedes para poder acceder a lo que ustedes ofrecen? O alguien que quiera, como lo que acabas de contar, que un recuperador de manera independiente y quiera traer las cosas. Puede buscar en Instagram o en Facebook. Acá mi compañera me puede resistir con la cabeza si me equivoco o no. Y si no, acercarse acá a la planta, que no sé, porque todavía en ese aspecto tenemos que hablar con el municipio a ver si viene un recuperador a querer informarse si puede entrar. Si no, buscar en Instagram, que está en la China que está acá. Hola, buen día, ¿cómo andás? Contanos cómo hacemos para. Yo tengo una bodega y quiero reciclar, no sé, corcho o las etiquetas. ¿Cómo hago para hablar con ustedes? Y te puedes comunicar en Instagram, en Taller Coreme o Coreme 2015, en Facebook Recuperadores de Mendoza. Bien. Bueno, esa pregunta ya está. Bien. No sé si hay algo más que quieran preguntar antes de que yo haga otra pregunta. No, compañero, perfecto por este lado, Muy nos bueno. interesaba eso. Esta sería la última. Ustedes están haciendo un sorteo ahora para poder resistir, porque después del embate que tuvieron de Orozco, quedaron medio tecleando. Contanos qué es lo que están haciendo. Bueno, nosotros estamos haciendo sorteos, que lo vamos a hacer una o dos veces al mes para comprar los materiales del taller de mujeres internos que tenemos dentro de la cooperativa, porque sacar ahora ¿cómo se dice?, de perilla, se llega a pagar a los compañeros, entonces necesitamos comprar nuestras cosas para seguir trabajando, hacer anotadores, juguetes para niños, y aparte porque empezamos las capacitaciones hace 2 semanas con escuela, y a los también le llevamos un regalito que ellos mismos se hacen un anotador, entonces nosotros llevamos el material reciclado, y bueno, hay que comprar a veces anillado o algo así para tener. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo hacemos para acceder a estos sorteos? Bueno, lo ponemos siempre en las páginas de Facebook o de Instagram, para que los vayan comprando. Cómprenlo, que es para tener sustentabilidad para nuestro taller de Coreme. Bueno, no sé si algo más que quieras contar. También a la escuela, si lo están escuchando, empezamos las capacitaciones para que sepan aprender a reciclar y también usar el material que viene en buenas condiciones, que a veces ahora lo están pidiendo muchas fotocopias. Entonces se pueden anillar, los mismos niños se pueden anillar sus propios cuadernillos y nosotros les estamos enseñando. Así que si quieren que nosotros vayamos a dar capacitaciones, también se pueden dirigir a las páginas de Facebook e Instagram, y ahí salen los números de contacto de Giselle y Celeste, que somos las encargadas de las capacitaciones. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, ahí está. Ahí con esto vamos terminando y bueno, ahí está, eso es el aspecto social, ¿no? De el por qué. ¿Por qué resiste y por qué se lo apoya tanto Corem? Impecable, compañero, la cobertura y lo interesante que, bueno, post todo lo que sufrieron los compañeros de la empresa de trabajadores Coreme, de esta cooperativa de trabajo, puedan volcar su conocimiento, su sabiduría, su experiencia en las escuelas, en la calle, y bueno, ir articulando con distintos actores. Un saludito para todos. Un abrazo. Nos escuchamos en un ratito. Me voy a la legislatura. Muy bien, Angelito. Bueno, ahí nos comunicamos. Un abrazo.